No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos un smartwatch Garmin Small para natación a solo 4.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Fin de espacio publicitario. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Borderix se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Borderix.com. Muy buenas tardes, malditos nerds, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro programa desde nuestro estudio B. Ahora vamos al otro estudio. No, el otro estudio no está. Eso tenemos que hacerlo un día. Creo que habría que armar dos. Ahora Rippy desde el nos otro estudio. Nos vamos pasando, me gusta. Desde el croma. Basta, Maxi, hace algo. Leo está jugando conmigo. ¿Y desde el teatro? ¿A qué? Está jugando a dejarme sorda acá con los auriculares. Está muy al alcance de este hombre. Nunca se le había ocurrido este juego. ¿Alguien vio Knock Knock al final? La película sí, que claro, no. Cambiemos de tema. ¿Sabes qué? Hoy me di cuenta de qué me sonaba. Hay un juego que se llama Knock Knock, que salió hace muy poquito, una aventura media así psicológica. Medio siniestro con un tipito. Sí, de, con un tipito muy siniestro. Y que ahora salió, creo, en Play o lo anunciaron para Play 4. Sí, lo habían anunciado, sí. Bueno, en la película hay una parte en la que... Yo, de hecho, le consulté a Nico, que sabe algo de sonido. Él dice que lo pueden dejar sordo porque le pasan un disco y con la púa, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Un disco de pasta. Púa, sí, claro, sí, la púa. Bueno, le hacen... Le hacen un DJ del 92. O sea, hacen Skrillex. Bueno, exacto. Claro. Y el chabón grita, me voy a quedar sordo. Y no sabía que te podías quedar sordo de inmediato con esas frecuencias. ¿Podés? Nico dice que sí. Y o depende sea, la frecuencia, imagino que le pueden llegar a... Queremos, no sé si la frecuencia, tímpanos. Claro, que le exploten los tímpanos. Claro, la onda venía por ese lado. Los tímpanos te pueden llegar a explotar con los auriculares que tenés puesto en este momento en el colectivo, escuchando para la radio, si te pasás. Claro, bueno, el boludo ese que viene con in-ear y se escucha desde el siguiente vagón. Claro. Dale para adelante, me encanta lo que estás haciendo. Yo soy ese boludo. No. Sí. Escuchando como 12 de los boludos que no. Yo pongo al máximo que da el iPod. Nadie habló que estamos, estamos en una mesa muy parecida al Varela Varelita más que Vortex. No pude resistirme. Se sintió falta en casa. La botella de vino. Ya vino, ya encima vino medio de los platos compartidos. Tenés que tener cuidado, Dylan. Ayer Ceci estaba hablando, Leo estaba comiéndose un pancito. Claro. Acá te mandan al frente, tenemos pocas cámaras, esto. Es más mirta esto. Tiene su encanto. Es radio guerrilla. Es más íntimo, es más íntimo. No distraigamos. Hola, chiqui. No distraigamos de lo principal. Me hago cargo, dale. No seas un ser humano con estéreo, porque para escuchar tan fuerte, para eso no escuches. Ser humano con estéreo, no tengo estéreo, tenía un cartel Ceci cuando me claro, en la frente. Claro, sin estéreo, pero de paso tengo amplificadores y se escucha todo, no. La música es para cada uno. En la puerta de mi departamento anterior había un auto que estaba estacionado ahí siempre. Yo creo que no lo movía nunca el tipo, porque siempre estaba en la puerta y en la ventanilla tenía un cartel que decía no me rompa el vidrio, el estéreo ya me lo robaron. O sea, pero posta, yo lo había visto, se lo rompió 3 veces al chabón. Siempre estaba roto y terminó poniendo un cartel, bueno, apelando a la creatividad. Ayer, claro. Antes de ayer, salió la noticia de ese que aparentemente un fletero le dejaba el camión en el garage y decía, sácame el camión. Y el fletero decía, lavate el trasero. Sácame el camión, lavate el trasero y píntame, se le prendió fuego. Ah, sí. Okay. Esto fue antes de ayer, ¿no? Estos días, sí. Yo lo vi hoy, lo vi hoy a la mañana, Vicente López. Esta semana, súper interesante. Está preso, creo, ¿no? El tipo. Un día de furia. No tengo ni idea, pero hasta cierto punto... A ver, el problema es que no conocemos el escenario completo, porque hay dos posibilidades. Igual prenderlo fuego, no. Hay dos posibilidades, voy a insistir. Una es que durante 6 meses le pidas encarecidamente al señor que saque la camioneta. Acudir a la justicia. No, por sus propias manos, no. 6 meses le pedís que saque la camioneta. ¿Y sabes qué? Te dice... Y otra es que un día le digas acá y al otro día... O al mismo momento. Claro. Imagino igual que hay una progresión. Un día se la rayás, otro día se la rayás más, otro día le pinchás una goma. No nos estoy olvidemos, diciendo que lo hagan. No nos olvidemos del hombre que me tiró baldes de aceite ahí está, a mi auto. El balde de aceite. Porque un día le estacioné en la puerta de su negocio y a él no le gustó. Claro, pero vos fuiste la gota que rebalsó el vaso, tal vez. Claro, tiene que haber una escalada. O sea, si es el mismo tipo, primero se lo rayás, después quizá le pinchás una goma. No digo que lo hagan, no hagan esto. Ni que lo haces vos. Yo no tengo. Bueno, porque él está hablando en primera persona diciendo, yo haría esto, básicamente. No, bueno, pero y otro día que se le rompes un vidrio. Entonces va lentamente escalando hasta que llegas a. Vos decís fuego, que no irías de 0 a 120. No puedes ir de 0 a fuego. ¿Entendés? Porque eso es demasiado. Eso sí ya es de loco. Buen nombre para una película. De cero a fuego. De cero a fuego. Tiene que protagonizar sí o sí Carlin. De cero a fuego la secuela. Sí o sí Carlin Calvo. Cuando la traducen es cualquier cosa. Claro, exacto. From zero to para mí va, es demasiado... No hay escalas. Sin escalas, ahí es cuando aparece el conflicto real. Porque había una tendencia, ¿te acordás? Cuando hace un par de años había quemadores de coches en la zona de Palermo y demás. Por alguna razón te prendían fuego el coche. Los famosos quemacoches. Quemacoches, pero no sé por qué. Nunca entendí si era vandalismo puro o había algo detrás. No se sabe muy bien todavía. Así como en un momento, y de hecho donde yo trabajaba había una mueblería en la esquina, había un tiempo que te tiraban con aire comprimido. Bujías. Con bujías tranquilo. Te rompían el vidrio, la vidriera. Entonces pasaba y después lo agarraron. Creo que era una persona de nacionalidad asiática, si no recuerdo mal, y andaba en una bicicleta con bujías y hacía mierda vidrio. El loco de la bujía. El loco de la bujía, literalmente, y le encantaba. Y entonces no sé de dónde viene eso, no sé de dónde viene la necesidad del vandalismo de adulto. De joven lo entiendo. El vandalismo adulto es boludo. Porque de joven uno es boludo. Entonces, ¿qué es lo peor que hacer? Hacer apología, ¿qué es lo peor que has hecho de joven? No se puede decir. Era muy boludo. Lo menos peor que has hecho. No, en alguna salida, por ejemplo, se rompieron cosas de la calle, ¿sí? Claro. Saliste a patear tacho basura. Alguien terminó en la casa... Con un semáforo, por ejemplo. Ok, un no semáforo yo, es algo grande. Otra persona, ¿sí? La parte, encima, la parte de arriba, la que tiene las luces. Y la después parte que vale, hicieron una triquiñuela y alguien decía, bueno, rojo, tenía rojo, amarillo y verde en su habitación. Yo no lo hice, pero digamos, formé parte ¿conoces? De... Formé parte fuiste de una cómplice. Salida en la... Claro. No fui cómplice, pues lo vi suceder, pero pasaban esas un cosas. Un amigo te contó. Está bien. ¿Ustedes han sido vándalos en su juventud? Sin era, recomendar hacerlo en casa. Yo era más nabo y más oportunista. O sea, yo soy un tipo que jamás se rateó de la escuela, por ejemplo, porque le daban pánico las repercusiones. Pero una vez me encontré una parada de colectivo, el cartelito nada más, de la línea 22, que ya estaba tirado en el suelo. Entonces, yo ya fui un oportunista. De alguien mágicamente lo tiró y dijiste, claro, no puedo perder esta oportunidad, me voy a llevar el cartelito a casa. Claro, estaba ahí, ¿no? Eso hizo, sació tus, tu eventual... calidad de vándalo. Sí, viste, soy una amenaza. Pero ya te sentías bien. O claro, sea, lo claro. contabas en una ronda exacto. de amigos y yo tengo una parada en la ronda de y ya van a ver. De la ronda de amigos de Rippy. ¿Qué hiciste hoy? Nada, yo tampoco. Ay, somos buenísimos. Vamos a la iglesia claro. a comulgar. Claro. Acá Daniel Ferro nos pregunta si Daredevil, la serie de WCH, que asumo será Warner Channel, no es un poco violenta. Recién vi el primer capítulo. Yo no sabía ni que estaban pasando Daredevil por... Warner Channel. No creo que la estén pasando tampoco. Porque no, es de Netflix. Porque, no, y además porque Warner Channel es una afiliada de DC Comics, o sea que no estarían pasando series de Marvel. De Marvel, claro. Otra. No, quizás son la abreviación del director de la serie. No tenemos idea que sería W, porque Warner Channel es WC, sin la H. Pero en fin, sí, es recontra violenta. Es súper violenta. Es muy violenta. Y si el primer capítulo te pareció violento, de mitad de serie para arriba escala, como estamos charlando con esta violencia, de una manera... difícil de digerir. De ahí a quemar realmente. Camiones. Claro, exactamente. Sí. Bueno, vuelan varios camiones. Lo que me da ganas de vender camiones es el tráiler de la película de Adam Sandler para Netflix, la primera película de Adam Sandler para Netflix. Bueno, no sé si para tanto, de escalar de 0 a 120, pero estoy viendo y es bastante goma, ¿no? Me gusta. Yo tengo que decir. Me gusta el tono con el que lo dijo, es como todo decepción. La nueva película de. Yo tengo que decir Adam que Sandler. A mí el tráiler no me gustó. Nada. Nadie espera nada. Lo estamos viendo en este momento a través de Vorterix.com, es Ridiculous Six, una parodia western, justamente de Los Magníficos Siete, vendría a ser la parodia del título. Yo tengo que decir que el tráiler, como tráiler, es bueno. Hay que ver qué pasa con la peli, pero me vende los personajes, son seis hermanos del mismo padre, madres distintas, cada uno con una particularidad diferente, una colección de actores que ya excede a las mismas películas de Adam Sandler, donde suele haber cameos a más no poder, y la idea es que bueno, se juntan estos hermanos de madres distintas a cometer fechorías. Es un trato que tiene Adam Sandler por cuatro películas como mínimo, ¿eran? Cuatro películas, esta sería la primera, una película que ya desde el comienzo de su concepción tuvo varios problemas porque los indígenas americanos que trabajan en la película se quejaron mucho de maltrato y de discriminación de la misma. Inclusive uno de los jefes indios de la película que aparece en el tráiler es el que salió a hacer el reclamo del maltrato por parte de la productora de Adam Sandler, que es Billy Madison, pero realmente el tráiler a mí me llamó la atención y a mí no me gusta ninguna película de Adam Sandler. Solo me gustó Billy Madison y Happy Gilmore y Billy Madison. Bien ¿hablamos digo. De Billy Madison Productions o de películas de Adam Sandler? No, la peli Billy Madison. No, pero quiero decir, ¿de la productora Adam Sandler o no, la película que esté Adam Sandler? quiero decir, no te gusta ninguna película de la productora de Adam Sandler, ¿dónde está Adam Sandler? Little Nicky, mi papá es un no sé qué cosa. Mi papá es un genio. O algo así. Big Daddy, creo que era en inglés. Sí. Mi papá es un genio, o mi papá es genial. ¿Es la de Franchella? No sé. Claro, bueno, un papá genial es la de Franchella. Un papá genial de Franchella. Mi papá es un ídolo, mi papá es un ídolo también de Franchella. Una es de... Un papá genial es la de Adam Sandler, entonces. Y hay otra de... Ay, no me gusta esa película. No, no me gustan. No, no las tolero realmente. ¿Cuál, la del Little Nicky? Me parece una de las peores cosas que se estrenó alguna vez en pantalla Little grande. Little Nicky te da urticaria, si la ves dos veces. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? La primera vez capaz que te zafa. A mí me gustaba una, ya la habíamos hablado. Igual es un papá genial, la Adam Sandler. Ahí, en esta película, el que estamos viendo el tráiler de Ridiculous Six, es otra vez Adam Sandler y sus amigos. Claro, sí, sí. Bueno, ahí tenés. Grown Ups. Grown Ups son dos películas horribles. Horribles. Sí, es verdad que la estética de esta está bastante bien cuidada para hacer una película para Netflix. Digamos, da una película que podría tranquilamente, con los cánones de Sandler, de estándar de él, podría ser de cine. Sí, pero me pregunto si hasta cierto punto la productora, o sea, Netflix, como alguien que está supervisando la producción, no dirá, bueno, muchachos, a ver, pónganle un poquito de onda, porque Netflix también acaba de estrenar Beast of No Nation, que es esta película, que es un presupuesto, y aparte trata temas adultos, digamos, es una temática diferente, pero calculo que no querrán empezar a caracterizarse por malos productos. No, ¿sí? Claro. O sacarlos rápido y... Exacto, sacarlos del horno. Esto me hizo acordar a la que viste vos de... One Million Ways to Die in the West. Fue lo chico, sí. Pistola Grande. Sí, acá igual se llamó también Un millón de maneras de morir en el oeste. Sí, hubo una petición para que cambiaran el nombre y lo consiguieron. Sí, también lo consiguieron. Un suceso histórico. Igual se mantuvo en chiquito. Sí, seguía estando. No le van a ganar. No, es... A ver... Adam Sandler tiene que realmente hacer mucho mérito para... Incluso Pixel, yo fui uno de los pocos que más o menos la defendí. Uh-huh. Porque no me pareció tan mala. Uh-huh. Y me parece mucho mejor que todas las últimas películas que estuvo haciendo dentro del contexto. ¿Qué podemos decir? Las producciones siempre son buenas. Las producciones nunca son malas a nivel producción. Después está la subjetividad del humor de cada uno, que siempre decimos, no todo el humor aplica para todo el mundo. Y después sí ya están los productos que descarrilan. Sí, sobre todo el humor, porque... Pixels no es una película que el fuerte sea la comedia, sino es la trama, la ciencia ficción, el tema de los videojuegos. Hay un montón de cosas que hacen que Pixels llame la atención por otra manera y que si los chistes no funcionan, funciona también a otro nivel la película. Pero la mayoría de las películas de Adam Sandler son... ¿Está Vanilla Ice? ¿Vi en el trailer? No sabría decirte, no aparece... En los títulos. Ah, en los títulos lo dicen. Al final aparecen un montón. De hecho está Danny Trejo, que lo vemos en el tráiler también. Está Owen Wilson. Sí, es uno de sus amigos. Está Luke Wilson. Luke Wilson. El hermano. El tráiler mismo tiene un chiste que empieza con a superponer los nombres de las estrellas y se va zarpando, zarpa y te pone directamente todo el cast de la película en el tráiler acelerado. Y está bastante bien. Como película del oeste también, bien marcábamos... A ver, esto de que sean seis hermanos de diferente madre también da para la diversidad étnica, para hacer un montón de chistes racistas seguramente viniendo de Adam Sandler. Sí, totalmente, porque está... El foco creo que es... Sí, somos tan distintos, pero a la vez seguramente se van a bardear entre ellos. Sí, va a haber también lugar para algunos chistes ofensivos. Hay uno que tiene la pinta de ser un poco tonto. Exactamente, completamente tonto, que es el chico de Crepúsculo, el que era el hombre lobo de Crepúsculo. Tiene un nombre ese muchacho, seguramente. Taylor Laurent, y lo estoy exactamente viendo acá. Exactamente. Que hace de un chico con pocas luces. García es Harley. Harley de Lost. Ahí está. Ah, bueno. Va sumando algunos puntos. Es un actor, dijo Maxi. No lo ubicaba por el... El Blitz en How I Met Your Mother. Claro. Sí, tal cual. A mí ese personaje por el Blitz es uno de los mejores capítulos de How I Met Your Mother. Imposible no reconocerlo. Es difícil hasta cierto punto ir a ver esta película sin todo el bagaje emocional que uno tiene. Igual uno lo va a ver, no voy a al decir sillón contra, porque claro, sentarse a ver esta película, sí, y decir, nosotros la vamos a ver por una cuestión casi de malditos nerds, de inquietud, sí, es la curiosidad que tenemos, okay, que hablar acá igual, dicen, claro, a ver qué han hecho, entonces la ves y decís, bueno, sí o no, pero si tuviese que sentarme a verla, si tuviese que conseguirla de alguna manera en iTunes Nueva Zelanda o ir al videoclub y alquilarla, no, si existiese. Aparte, imagínate la preocupación, por ejemplo, de la gente de Mantrix, que está en el otro estudio y no nos escucha. No. Netflix estrena en simultáneo en todo el mundo. El 11 de diciembre va a estar en todos lados. Mantrix se caga de hambre si Netflix domina la tierra. Sí. Menos mal que le tiramos ideas como lo de los audiobooks y ese tipo de cosas que... Pero, para que sigan comiendo. Me pregunto si el acuerdo ya estará escrito, porque recordemos que Netflix hace poco, esta semana, de hecho, se empezó a regodear acerca de cómo tuvieron 3 millones de espectadores en Beast of No Nation, esta película con Idris Elba, que es Luther o el próximo malo de Star Trek. Correcto. 3 millones de personas vieron la película. Es un número. ¿En un día? No, la película. Ah. Desde que se estrenó, que de todas maneras... Es un número. Es un número para una producción original que tiene una temática adulta. Y claro, no es para todo el mundo. No es muy vendible. Entonces, considerando eso, me pregunto si el acuerdo que firmaron con Sandler será... Bueno, a ver, vamos a estrenar esta. Seguramente. Seguro. Pero, acá en Argentina la van a ver 500.000 personas fácil. Pero es que sí, igual Sandler ya no es el tipo recaudador que era en algún momento. Tuvo un tiempo en el cual seguían no dejándole hacer películas, porque nadie no lo banearon del mundo. Pero quiero decir, seguían financiando las producciones. Porque dejaba guita. Pero lentamente ha ido mermando y hay que ver si efectivamente hay alguna cláusula que diga, bueno, necesitamos estos números o si no... No hacemos ni siquiera la segunda. Igual, si yo mal no recuerdo, Netflix lo contrata justamente porque era uno de los más elegidos en Netflix, valga la redundancia. Era. Mira. Claro, Sandler era tan visto en Netflix, su catálogo, que le dijeron, che, flaco, venía a hacer película para nosotros porque eso es un éxito. Básicamente ese fue, creo que la idea de Netflix. O sea, como ellos tienen todos los números, después nos muestran los que quieren y los dibujan como quieren. Porque diciendo, esta serie, este es el pico donde, lo que hablábamos la otra vez, cuando la gente la deja de ver, cuando se engancha, a cuándo llega hasta el final. Pero bobos no son y lo están demostrando todo el tiempo. No, seguramente, pero justamente como no son bobos, digo, habrá una cláusula que le diga, bueno, nos tenés que garantizar una X cantidad de millones de vistas de espectadores o lo que sea, y si no, bueno... O si no cancelamos el contrato, hay que ver si con Sandler se puede... Son 4 películas. Sí, no, es un montón. Que hacer el año que viene encima. No, estaba pensando cuán fidedigno puede ser la medición de esos datos contra si lo compararas con el cine, por ejemplo, porque está bien, la accesibilidad es otra y estás en tu casa y probablemente la pongas la película en un momento hasta que no tenga la ponés. Chapa incluso de promocionar. Exacto, entonces medio que servirle ya le sirve. ¿Me explico? Puede tener más o más views, pero la van a terminar viendo de rebote cuando no irías a ver de rebote una película o un cine, tal vez, no de la misma manera. Yo creo que le pueden cancelar el contrato si las películas no las ven, pero no... cancelar el contrato y decir, él va a cobrar lo que tiene arreglado. Eso claro, seguro. Ese trato ya debe estar pero, cerrado. Pero no es necesario, capaz tiene una cláusula de no necesitamos producir las películas si no causan el efecto. Ahora hay que buscar ese contrato. ¿Cómo se...? A ver, ya que está Dylan acá, que cae sin avisar, le preguntamos... Leyó 2 libros Dylan, de ¿dónde empezamos a buscar...? ¿Eh? Leyó 2 libros de derecho el año pasado. Resúmenes. Claro. Se actualizó. ¿Dónde podemos encontrar el contrato de Adam Sandler con Netflix? ¿Cómo hacemos? ¿Wikileaks? Vamos a buscar en Google en primer término. Dale. Así son los abogados. Estaría bueno. El caño le pasó una pila de fotocopias así y dijo, tomá, léete. Un IMDB de contratos. Y casi que las terminé ya, ¿eh? Pero lo que pasa es que, claro, también es eso. Me pregunto hasta cierto punto las producciones originales, qué tanto buscan retener claro. a la gente que es... O sea, honestamente no conozco a nadie que se haya desuscripto, ¿sí? Porque lo pagas porque ya te has acostumbrado a que está ahí. Pero hasta cierto punto las producciones originales imagino que buscarán sumar gente. Exacto. ¿Sí? No mantener al que está. El ya está. ¿Sumar? Entonces, ahora que han aumentado los precios, porque Netflix aumentó $1 igual, y nosotros que ya somos suscriptores o los que ya lo son, hasta el año que viene no van a ver el aumento reflejado en su tarjeta de crédito. La idea es seguir sumando, porque vienen cuarto a cuarto aumentando sumando. La cantidad de suscriptores. Eso, como hablábamos ayer de Apple, genera una expectativa. Igual yo creo que son las dos cosas, Leo. Suman usuarios con nuevas producciones y mantienen usuarios siempre manteniendo alimentado el monstruo. Deja de poner cosas en el catálogo 4 meses y le das de baja ya. Sí. Y si hay inactividad, no te digo solo producciones originales, si no tenés que ver, yo Netflix llega a un punto en donde ahora siempre tengo que ver. Y antes había un momento en donde decías, bueno, quiero decir, Netflix cuando recién salió en Argentina era un desastre. En el momento en que salió, era un desastre. Todas las películas en castellano. Es verdad, el proto Netflix. El primer día, lo probé el primer día. El catálogo estaba. Yo lo probé, me acuerdo que me había enganchado con Community en su momento, en Netflix, el primer día. Digamos, el catálogo estaba, lo que pasa es que sí, la oferta Yo decía, bueno, se vendieron animales, solo en castellano. Exacto, productos en idioma original. ¿What? No. Era extraño. Me imagino también que eso habrá tenido que ver con un sondeo del mercado. Y como yo en algún momento conté, tenía una amiga que trabajaba en empresa que nucleaba 2 canales de cable y habían encontrado que la gente miraba más películas dobladas que subtituladas. No, y pasa hoy por hoy. Claro, pero fue hace ya 5 añitos. Entonces fue cuando empezó, que después Cinecanal empezó a pasar todo doblado. El pionero fue Space. Sí, el famoso Zap también. En algún momento Space de decías, ¿para qué mierda pasa una película si la pasan doblada en Space? Y después se empezaron a sumar todos. Algunos canales lo hicieron bien, como Sony, por ejemplo. ¿Qué pasa? Durante el día te la pasa la misma serie doblada, uh-huh, y durante la noche o en el estreno, cercano al estreno, te la pasa subtitulada. ¿Pero qué sacaron? ¿El Zap de los televisores? ¿Podrían usar el Zap? No, el Zap depende de la señal. O sea, solo del canal, mande, sino del, claro, cable también. Hay cables que tienen el Zap activado y hay otros que no. Entonces, en uno puedes verlo con Zap y otros no. A mí me pasaba que, por ejemplo, iba a la casa de mis viejos que tenían Zap y lo pasaba a Zap y después me olvidaba, me iba. Y se lo dejaba y me seguir, llamaba puteando meses. No entiendo una mierda. No tenés subtítulos, nada. No, no hay nada. Por eso. Ahora, el jueves se estrenó esta semana, Super Chica en Warner. Sí. Eso es súper interesante, lo hemos hablado antes. Como ya el estreno llega días después. Correcto. No es simultáneo, obviamente, calculo por razones obvias. Y meses después de Matrix. Sí, bueno, pero allá sufrieron lo mismo, exactamente. Se filtró 6 meses. ¿Viste el capítulo de vuelta? No. Sí, sí, sí. ¿Cambió algo? Hay mínimos bien aplicados, pero casi te diría que no vale ni la pena mencionarlos. Una escena de lugar, un diálogo agregado, no un cambio significativo, porque era bastante sólido. ¿El primer capítulo ya se vio esta semana acá en Argentina? Mañana es el día del estreno. Ah, okay. Correcto. Mañana 29 es el día del estreno. Se retoma la semana que viene, vas a poder ver el segundo capítulo y ver si sigue también como había empezado. Exactamente. Fue el capítulo de una serie de superhéroes más visto de la historia. ¿Sí? Inclusive llegó a superar a la gran, no todos juntos obviamente, a la mayoría de espectadores de los capítulos de The Walking Dead, que promedian 11 millones de espectadores en Estados Unidos, estamos hablando. Sí, sí, son este Estados piloto Unidos. Tuvo 12.9 millones de espectadores. Dios. Para un piloto, un primer capítulo de una serie. Y que, a ver, ustedes saben, yo soy fanático de DC todo, pero es súper chica, no es Batman que está todo el mundo esperando atrás de la tele que arranque. Tuvo muy buen marketing. No, y tuvo buena recepción. Yo las críticas que leí hablaban de un producto quizá un tanto vacío, pero que tira como toda la carne del asador de entrada, uh-huh, hay acción, y aparte enseguida lo vi. Pero está lo del avión, Ripley lo contó hace unos meses. Yo sí, no 6 meses se había filtrado. La escena del avión. Correcto. Pero enseguida lanzaron, que no suelen hacerlo, o corregime si lo han hecho, lanzaron un tráiler que es el tráiler de la primera temporada, claro, inmediatamente después del coso, y ya te muestran a Tornado Rojo, te muestran hay los un montón que van a aparecer, de exactamente. Como para decir, bueno, mirá. Calientan. Claro, se mantiene. Tiene el sello de calidad Berlanti. O sea, es Greg Berlanti el productor de Flash y el productor de Arrow, que mal que mal... Pegó otra, ¿eh? Qué groso. Inventó la serie de superhéroes. Aparte un poco, porque con lo de Arrow, al principio, trastabillaba. La primera temporada es la más floja de todas de Arrow. Arrow. Sí. No, pero aparte en rating lo lograron remontar. Uh-huh. No lo levantaron de... Y aparte, no, ¿viste? Como es la tele, si no hubiese sobrevivido en base a como haya sobrevivido, claro, o con los fans o con lo que sea... Capaz que ahora ni estaríamos hablando de Super Chica. Sí, casi ni laburaba más el tipo. No, pero hay que tenerlo en cuenta eso. Y cuando digo que inventó la serie de superhéroes, obviamente ya existieron series de superhéroes. Sí, sí, pero moderna. Piensen que está prácticamente estrenando una por año. Sí. De esta manera. Y ahí se subió Netflix a exactamente. Carro. Habrá que ver qué pasa cuando se siga emitiendo, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre los espectadores, entre una cosa y otra? Sobre todo porque hay muchos que lo habrán visto por curiosos. Totalmente. O para tentar un poco la suerte y por ahí se bajan del segundo capítulo. O al revés. Pero como es bueno. Yo lo que le puedo decir es que si te gusta Arrow y te gusta Flash, está más que a la altura. Juega exactamente la misma liga. Inclusive él todavía tiene la intención de que en algún momento se crucen. Supergirl está en otra cadena televisora. O sea, acá la vamos a ver por el mismo canal de cable, pero en Estados Unidos pertenece a otra cadena, entonces lo más probable es que jamás se crucen. Sí, ese, ¿verdad? Correcto. Nos vamos a arrancar, en realidad, pero volvemos enseguida con hoy estrenos de cine. Leo, nuestro cronista exclusivo. No, para, no me pinche que yo... Lanzamientos de cine, chicos, hoy, ¿eh? We'll be right back. Got nothing. No one can say. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Adam Press vuelve a los escenarios. Huevo, la música que hacemos es lo que somos. Mesa de Metal, lo que caracteriza al metal argentino es la resistencia. Se viene el Buenos Aires Blues Festival. The Rolling Stones lanza un adelanto del Live at the Tokyo Dome 99. Vorterix.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com, no se puede piratear. El alma del rock. Espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos una PC Box 2 en 1 de 8 pulgadas y 16 GB en 12 cuotas de $249.91. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Este 7 de noviembre estará La Plata. Vuelve Verja. Conseguí tu ticket en ticketek.com.ar. Tenés 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Bear Jam, Latin American Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Museo del Jamón. Verdadera cocina española. Jamón ibérico. Cochinillo. Salones especiales para eventos. Museo del Jamón. Alicia Moró de Justo 2020. Puerto Madero. Científicos Vorterix. Temporada 3. Noviembre. ¿Tenés un cumpleaños? Fiesta. Reunión. Pensá en Picadeli. Delivery de picadas. No llamás, te brindamos asesoramiento personalizado. La cortamos y te la enviamos. Llámanos al 5368-5885 o búscanos en Facebook. Facebook.com/Picadeli. Picadeli. Cada vez más cerca tuyo. Vuelve a la Argentina. Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Parece que los Stones necesitan juntar plata para la caja chica de la gira. Horas después de publicar un adelanto del concierto Live at the Tokyo Dome, anunciaron un nuevo lanzamiento de la serie From the Vault, que recopila shows históricos del quinteto. En este caso, los Stones decidieron volver a 1982 para relanzar Live in Leeds, el recital que dieron en el Parque Roundhay de Leeds, Inglaterra, en julio de ese año como cierre de la gira del disco Tattoo You. Este recital fue histórico, ya que además de cerrar la gira de aquel álbum, fue el último que la banda dio con el tecladista Ian Stewart. En Vorterix.com estamos viendo el primer adelanto oficial, que es When the Whips Come Down. Live in Leeds 1982 va a salir a la venta el mes que viene en doble CD y DVD y Blu-ray, con audio remixado e imágenes remasterizadas por el productor e ingeniero Bob Claremont. Daniel Melero lanzó un gran videoclip para el tema Bienvenidos, que está incluido en el álbum llamado Disco, publicado el año pasado. El video muestra a Daniel cantando fuera de un boliche y grabando con un celular a toda la gente hiper cool que está entrando al lugar. Cuando todos están adentro del bar, llega el desenlace del video, que lo convierte en uno de los candidatos a Mejor Video 2015. Y si querés verlo, sácate la duda e ingresá en Vorterix.com. Por otro lado, mañana jueves 29, Daniel va a participar de la quinta edición de la muestra y concurso de clips de Lander, que se va a llevar a cabo en el Espacio Dorrego a las 19:30 horas. También el sábado 14 de noviembre va a participar en una charla en la próxima edición de Ciudad Alterna en La Plata. Será a las 17 horas y su charla se llamará Lo Original, Lo Falseado, La Falsificación y Lo Auténtico. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. El 4, 5 y 6 de noviembre llega a Buenos Aires el Ojo de Iberoamérica, el festival de creatividad de habla hispana que reúne a las agencias y los creativos más importantes a nivel mundial. Bob Greenberg y Nick Lowe, referentes creativos de RGA Worldwide, estarán presentes en el sitio de en el ciclo de conferencias, capacitación e inspiración de este año. Hasta el 28 de octubre, obtené tu entrada para participar de El Ojo con un 20% de descuento. Anotate. No te olvides, si sos un héroe local, podés ser un héroe global. Para más información, búscanos en Twitter en arroba El Ojo Festival o en Facebook El Ojo de Iberoamérica. Un grupo de directores de cine frustrados emprende la difícil tarea de hacer la crítica más despiadada a los estrenos de la semana. Acción, drama, comedia y un mensaje para reflexionar. ¿Estás listo para verla? Prepárate. Está llegando la cartelera de películas a Malditos Nerds. En breve. Breve. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Y llegó el momento de Leo, básicamente, porque Leo es uno de los malditos nerds aquí de la mesa que más va al cine. Es una persona muy aplicada. El otro día lo encontramos... Es aplicado, muy aplicado si fuera a todas las películas. Ayer desgraciadamente teníamos una invitación de la gente de UIP para ir a ver Actividad Paranormal 5, que es uno de los estrenos de esta semana. Tenía que ir yo y desgraciadamente tuve que encargarme de otras cosas. Que ir a todas, la verdad es que... Tenía ganas de ir, porque la verdad es que a mí, a diferencia, qué sé yo, sé que a Rippy, por ejemplo, no le gustan la serie de películas. Correcto. Que lo hicieron. A mí la verdad es que me copan mucho. Y de hecho estaba viendo en Netflix, está la 2, la 3 y la 4. No está la 1, que es la que a mí en particular más me gustó, pero el resto de la serie está, así que si van a ir a verla al cine, porque es una de esas películas que vas a ver porque es la película. En el cine también. Aparte son películas que, está bien, hoy por hoy con los sistemas de sonido y calidad de video, a veces en casa uno puede ver una película con una calidad bastante alta, pero la experiencia del cine sigue siendo la experiencia. Entonces, antes de ir podés verla 2, 3 y 4, porque hay, más allá de que parezcan diferentes, como, no sé, la serie SO, tenían conexiones una con la otra, y en esta es los hijos de una pareja que quizá en la 2 murió, pero nació en la 3 y te la cuenta en la 4. Vos te estás contando dentro de la serie esta que se estrenó, The Other Ones, o cómo era que se llamaba, Actividad Paranormal. La nueva es... La que era de latinos, la anterior. Familia latina, no le estás contando en esta saga. No, que yo sepa, no sé si forma parte de este... No me acuerdo cómo era que se llamaba. La cronología. No, soy el hombre para hablarles de Actividad Paranormal. Vamos a hablar de las que sí vi, en este caso, que de los estrenos de la semana, que son 6, hay una argentina, que es El Almuerzo, de Javier Torre. De las 6 películas que se estrenan, yo tuve la oportunidad de ver 2, que fueron Escalofríos, que es la adaptación de la serie de libros de R.L. Stine. Exactamente. A quien interpreta, quien es interpretado en realidad por Jack Black. Jack Black, actor conocido de un montón de películas que no vamos a nombrar ahora porque no me acuerdo ninguna, excepto School of Rock. Ahí está. Okay. Esa era. No, Jack, un montón. King Kong. King Kong, tenéis yo. Gulliver. Es un actor y trabaja en películas. Que acá interpreta, como decía, a R.L. Stine, que es el autor de los libros de Escalofríos. No es una serie que a mí, Escalofríos en particular, me toque demasiado desde la nostalgia. Mi hermana sí recuerdo que leía. Solo era fanático de los libros, sino que uno de los días más felices de mi vida fue cuando recibí el carnet del Club Escalofríos. En la última página vos llenabas un formulario, lo mandabas a España y te mandaban una credencial. Como siempre, estas anécdotas que dicen mucho no de la vida de Dylan, ¿no? O de la no vida de Dylan. Esa credencial te daba descuentos para comprar los libros en España. Acá no tenía utilidad, pero yo la llevaba orgulloso conmigo. Debo a decir que yo fui la tiene al lado de la de Mortadelo y Filemón. Yo fui orgulloso poseedor de un carnet del Agujerito Kids Club. Oh, te lo envidio eso, ¿eh? Los marcados era la actividad paranormal que están diciendo aquí. El spin-off. Ah, creo que esa era... Es Paranormal Activity, pero no es canónica, no tiene número. Pero claro, pero hay una serie. ¿Para qué servía el carnet del agujerito? El Agujerito Sin Fin era un programa de televisión. Sí, claro. Tenías el Agujerito Kids Club y te daban descuentos en Pampernick, por ejemplo, chavo. para que tenemos que atajar todas las sotas que se te están cayendo. Uy, se me cayó un mazo de cartas. No importa. Escalofríos, como decía, sí, de chiquilín. Como decía, yo no era muy adepto a la serie. Pero de todas maneras, todos los personajes, o por lo menos después me puse a investigar un poquito y los personajes que aparecen en la película, obviamente son personajes que salieron de libros reales, no es que están inventados. Y la historia, bueno, ya viendo el tráiler, uno ya sabe cómo viene la historia. Stein es Jack Black y tiene todos los personajes, cobran vida, están atrapados dentro de cada uno de los libros y por eventualidades en las cuales interviene el joven Zack, que es un nuevo vecino de esta ciudad, de este pequeño pueblo uh-huh. al que se muda, que es, creo que es uno de los pibes de las que corren, ¿cómo se llama? ¿De Maze Runner? De Maze Runner, me parece que es. No lo reconozco, de Maze Dylan Runner. Minnette. Es uno de estos pibes que yo lo he visto en algún lado, honestamente, okay. Ahora IMDb, creo que hay un sitio que se llama así, lo puedes buscar. A ver. Pero es un pibe que eso, llega... Solo lo saben vos y tus contactos de las privadas. Sí. Que llega acá a Maryland, a este pequeño poblado, y se encuentra con este misterioso personaje que eventualmente reconocen como Stein. Los personajes escapan de los libros y empiezan a crear un Jumanji de terror. Básicamente okay. es eso. Y la idea es que tienen que escribir Stein en su máquina de escribir, que le da superpoderes. Invisible. Le da poderes sexuales. Tiene que escribir una historia en la cual se asegure de que los personajes vuelvan a los libros. No es un problema, es una película que yo no termino de entender a quién está destinada. Porque los chicos, a ver, el casting, si ven el tráiler, la nena a mí me da mucho menos de lo que en realidad, no mucho menos, pero por lo menos 2 o 3 años menos de lo que tiene. Uh-huh. Ella dice que tiene 16, a mí me da una nena de 13 años, y el pibe me da un pibe de 25 con 3 divorcios y 4 manutenciones. ¿Entendés? No los termino de ligar, y en teoría tienen la misma edad, o 17 y 16. Pero fuera de eso... Como decía, no sé a qué target apunta porque es un tanto violenta. O sea, más allá de que no muere nadie. De hecho, el único que realmente corre peligro aparece al final con un cuello ortopédico como diciendo ¡yeah! Claro, ¡nos salvamos! Cuido. Exacto. Nos salvamos. Es violenta. Sí, hay el hombre lobo se los quiere comer y se los quiere comer. ¿Sí? Entonces, para niños, puede llegar a ser un tanto explícita. A pesar de que, de vuelta, no muere nadie, pero es como pesada. El muñequito que es... como el líder, es un muñeco de madera, de ventríloco, es súper espeluznante. Y de vuelta... Como todos los muñecos de ventríloco. Exacto, pero este es uno de esos bien chirolita, ¿viste? Que es súper psycho con su trajecito y demás. Dylan, ¿no te suena haberlo visto en la serie de televisión? La serie, en el libro, sí. Ah, sí, está sí, bien, sí, porque lo bueno, ¿vos decís que es una representación del muñeco exacto? Claro, para mí era un guiño. Igual. No, sí, si mirás la tapa de los libros, digamos, de vuelta, están representados los libros en la película, pero... Para niños chicos, ponele, entre 8 y 10, no, porque ya son medio boludos. ¿Es fácil? Boludos. ¿La dan en castellano acá? Sí, creo que está en castellano, pero es como medio dura. Ok. A mi entender, yo viéndola digo, che, la gente la está pasando medio Dejando esto de lado. Pero también te pasó que la gente la pasaba mal en Minions. No, bueno, pero ahí es inofensivo. Sí, los Minions los torturaban, pero quizá sí, un niño no puede sí, lo toma como el humor físico. Exacto. Pero como película, como te vas a sentar... ¿Te gustó Jumanji? Sí, obvio, me encanta. Es una película. Me gustó Satura también, que era Jumanji. Es el mismo concepto, es una invasión y escapan para obtener un objetivo, pero tiene esto que Jumanji quizá lo tenía solo en El Cazador, que era una metáfora de otra cosa, pero acá es como que son todos agresivos. En Jumanji el león te perseguía, porque es un león, ¿entendés? Okay. Es lo que hace. Pero acá hay toda una cosa de agresividad y violencia explícita, porque el muñeco este que los dirige a todos quiere matarlos. Claro, ahí... Quiere matarnos. Hay una hazaña porque obviamente ellos son monstruos. Más allá de que él es el único consciente que realmente puede intercambiar un diálogo, el tipo los tenía bajo llave, entonces hay una cosa de venganza y obviamente cuando prenden fuego un libro ya no pueden volver a ese libro. Entonces la idea es prender fuego a todos los libros, salir, hacer quilombo en todos lados y tienen que impedir que él consiga escribir un libro que los devuelva a todos adentro. Obviamente no tengo que ni siquiera yo decirles cómo termina la película, porque ya lo saben todos. Hay alguna vueltita de tuerca medio interesante que no tiene demasiada explicación en última instancia, cuando la vean. Que probablemente la vean, porque es una película yo le tengo ganas. Pero es divertida. Yo también, es para 13 años, de todas maneras, igual eso no significa nada, subtitulada y hablada en castellano. Claro, a mí me parece que para chicos chicos, o sea, si vas con el nene es... 6, ¿viste? Porque es una película que decís, ah, escalofríos, jajajaja. Ja, ja, ja. De hecho, desde el póster tampoco apunta mucho a los chicos. Exacto, pero para pibes más grandes es medio goma. Claro. Para chicos muy chicos es medio está zarpada. Está perdida en un limbo. Es lo que yo digo, no sé cuál es el target y siento que se puede llegar a ver afectada la recaudación por esa falta de un lugar común. Un público, ¿sí?, específico. Exacto. Vayan a verla, me dirán. A mí me parece que es una buena película. Jessica, está el análisis en malditosnerds.com, lo pueden leer. Y le gustó también, así que le gustó, digamos, así. Es una película buena. Ok, dos preguntas. ¿Está Sangre de Monstruo, el libro, hace alguna aparición? ¿Cuál es exactamente? Eso es una masa amorfa verde. Que es como The Blob. Sí. Claro, exactamente. Aparece, pero no es verde acá, es de otro color. ¿Y la cámara de fotos que saca fotos del futuro? No. Y es que esa era medio difícil. Claro, era difícil, pero la pueden usar como herramienta para capturar a los monstruos. No, tenés el abominable hombre de las nieves, tenés el hombre lobo, tenés momias, tenés ghouls. Sí, está el chico invisible. Exacto. Que se ve en el trailer. Entonces, tenés una variedad de cosas que eran encajables. Claro. Tenés unos enanos de jardín súper diabólicos. Uh-huh. Ah, pero son diabólicos. Los enanos de jardín son diabólicos. Son diabólicos. No, la serie era terrible, el bueno, capítulo de pero los enanos. Pero tiene un pico y te lo quieren clavar en la cara. No es que jajaja, te tiran del pelo. No, está, te quieren arruinar la vida, man. Este Dylan Minnette, el actor al que hacías referencia. Dylan Minnette. Este Dylan. Participó en la serie Escalofríos y fue el hijo de Jack en Lost. El hijo de Jack. David Shepard. ¿Quién? Dylan Minnette, el protagonista. El protagonista de Escalofríos. Sí, también estuvo en Let Me In, la adaptación de esta película de vampiros muy buena. ¿Sí? Claro, el protagonista. Pero bueno, esa es la película de vuelta. Si tienen chicos muy chicos, yo creo que les puede pasar un poco por arriba y los puede espantar. Igual yo sé dónde lo tenés ese pibe. Es el de Prisioneros. Okay. La película de Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, el de secuestro. No. Sí, es ese chico. No. Prisioners. Yo le veo no, cara. Muy quizá, buena, es una película terrible. Hay todo un segmento de adolescentes adultos que para mí entran todos en una bolsa. Los de Twilight, los de Maze Runner, todo lo que sea de una trilogía, sí, tipo los de los Juegos del Hambre, uh-huh, para mí son todos medios intercambiables. Son como los cantantes de bandas, sí, de boy bands, claro. Sí, banda o bandas rolingas acá que decís, mira, ¿cuánto te lo cambio por una noche? Y nadie se da cuenta. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Pero bueno, esa es la película, es una buena película. Me parece que tiene un target medio disperso y por eso puede haber alguien que no le termine de entender o que pueda afectar demasiado a su hijo si es que vas con un nene de 6, 7. O el pibe está súper curtido y dice, jaja, mira el hombre lobo, se lo quiere comer. Cómetelo. Hoy no se lo comió, qué cagada. Exacto. La segunda es Puente de Espías, que es la nueva película de Spielberg, la nueva sociedad Spielberg y Tom Hanks. Genial esa película. Es genial. O sea, es una historia real que cuenta la historia de un abogado que es un abogado de seguros, uh-huh, que se ve envuelto en un conflicto en medio de la Guerra Fría en el cual un espía ruso es atrapado en los Estados Unidos y un piloto norteamericano es atrapado en Rusia y a él le encargan hacer de abogado defensor del espía ruso para que, digamos, el gobierno de Estados Unidos pueda demostrar que a los espías los tratan de forma humanitaria y les dieron un juicio justo antes de la sentencia que estaba cantada desde antes de que lo llamaran a él, ¿sí? Claro. O sea, tuvo una cortina. Exacto. De hecho, él, por ejemplo, se mete y obviamente se vuelve uno de los hombres más odiados de los Estados Unidos porque está defendiendo a un comunista. Pero se mete a full a modo tal que empieza a encontrar argumentos lo suficientemente interesantes como para pedir una apelación o demás. Y el mismo juez le dice, man, ¿qué estás haciendo? Ya está, esto ya está decidido. El punto es que después se ve envuelto en las negociaciones para intercambiar al prisionero americano, ajá, por el prisionero ruso. Y en el medio queda un pibe, un estudiante que estaba en Alemania y queda justo durante la construcción del muro de Berlín, queda del lado equivocado del muro. Y entonces también cae en lo que son las negociaciones. Digamos, el personaje de Tom Hanks quiere, James Donovan se llama, quiere llevarse a los dos a Estados Unidos y los agentes de la CIA, que son los que lo llevan ahí, tratan de conseguir solo al espía. en realidad a su propio soldado, porque obviamente hay una cantidad de información que tiene cada uno antes de que los quiebren. El punto es que cualquier otro director y cualquier otro guionista hubiesen hecho de esto un dramón gris en el cual, y cualquier otro protagonista también, un dramón gris muy metido en el que destacamos los valores norteamericanos, qué sé yo. Exacto, y que probablemente hubiese sido nominado al Oscar. En este caso, Steven Spielberg y Tom Hanks lo hacen casi es una comedia dramática. Tiene punchlines, tiene momentos en los que te reís con los personajes, de los personajes. En ningún momento es pesada, en ningún momento es densa. Dura 2 horas 20 y se te pasan volando. Igual es el estándar. Yo te comentaba eso de que había leído que algunos críticos decían que parecían dos películas. Hasta la mitad de una película y después... Es que justamente tenés... Yo no conocía la historia, real, que justamente obviamente estaba basada en hechos reales, y después te hacen el típico parrafito diciéndote qué fue de la vida de cada uno. Pero en este caso, sí, tenés una primera parte en la cual Donovan, el abogado, parece que va a ser todo el juicio. Y después enseguida cambia y lo tenés en Alemania, cruzando de Alemania oriental a occidental, como yo cruzo de calle para comprar un vino, para negociar todo esto, pero nada es pesado, nada es denso, no hay la dirección es... La dirección, destacar la dirección de Steven Spielberg es casi redundante, sí. Pero hay algunos momentos en los cuales decís... La tiene clarísima. Sí, pensás en cómo... ¿Cómo se te hubiese ocurrido a vos plantear este plano como para que la acción, que no existe, es un tipo parado y aún así es movilizante y representa exactamente lo que está pasando sin darle de vuelta el tono dramático que cualquier otro director demasiado lleno de sí mismo lo hubiese dado? Una gran película de Spielberg que me hace acordar un poco esto, también por Tom Hanks y qué sé yo, es Catch Me If You Can, es Agárrame Si Puedes, que es la de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Claro, en la gran que película. Hace justo, claro, es una gran película que justamente es una película que tiene como un montón de movimiento y una secuencia de títulos brillante, que está todo con líneas, sí, esos dibujos. Sí. Y que vos decís, es una película súper interesante, dura como 2 horas y media, se te pasa volando, no hay acción, es puro diálogo, pero la cámara en lugares que, como sí, decís... Sí, la dirección es increíble. Son grandes películas si por lo el pensás, director. Se la das a otro y es una película que es un embole. Si lo pensás, también es un dramón disfrazado de comedia. Es una comedia negra, claro, prácticamente. Bueno, por eso me hizo acordar, lo que Leo me cuenta, esa película que en realidad es tragedia. Tragedia. Es un estafador con un tipo que lo persigue hasta el cansancio. Sí, pero hay un drama real de personajes en los cuales el abandono del padre. Exacto. Hay dramas familiares reales, el drama de la familia. Pero sin embargo, es una película que te hace reír. Sí, sí, exacto. Bueno, esta es así. Es un manejo. Nos reímos, estaba a sala llena, digamos, sala privada de prensa llena y era risas en el momento. No es que uno se reía en un momento solo con un voz, ¿qué carajo se ríe este? No. Tiene un ritmo perfecto. Dos cosas. Acá Alejandro me dice, en Jurassic World, soy yo. Jurassic Papu World es el personaje... Simón también el otro día le decía... nos decía a nosotros, creo, con respecto a la ronda de rumores. Así World, que es el pibe, el protagonista de Escalofríos, era uno de los hermanos de Jurassic World. No. Ahora, no, se equivocó, Papu. Sí. Roberto Moreno dice que como alguien que vio la serie Escalofríos, estoy con mucha ganas de ver la peli. Y la verdad es que si les gustó la serie Escalofríos, vayan... Yo la veo, por ejemplo, vos vas con los nenes y quizá el más chico, no, están curtidos, pero yo porque soy medio sí, histérico. Tiene 10 años el más chico y yo creo que le va a gustar. Pero es medio violenta para mí. El de 15 seguramente va a decir. Bueno, igual le tengo que ver para poder decirte. Bueno, menos de si 10. Leo me dice media violenta y ahí ve cada cosa. Nah, no sé con menos qué de 10, están, menos claro. De 10 no va. Pero bueno, Puente de Espías, si les gusta el cine, vayan. De vuelta, no hay una explosión. Lola. Pero es una gran, gran película. Es una comedia negra, es brillante desde todo punto de vista. Las actuaciones... El que hace de espía ruso es genial. Honestamente, es esa película que a veces uno dice, no tiene efectos, no es para cine. Claro. Y ahí está esa vara, esa es para ver en Netflix. No, esta es para ir al cine. Son 2 horas y 20 que pueden ser 40 minutos, tranquilamente. Así que les recomiendo, si les gusta el cine en general y les copan este tipo de películas de espías, en última instancia, vayan a ver Puente de Espías. Y Escalofríos tiene un público particular. Si son ustedes, la van a pasar bien. Es una buena película. Es Jumanji, siglo XXI. Los efectos son muy, muy buenos. Te iba a preguntar. Se encarga Sony Picture Animation. La verdad es que son muy, muy buenos. O sea, esos enanitos de monstruos son geniales. Después tiene eso que hasta cierto punto pasa que uno lo ve y sabe que es de mentira. El abominable hombre de las nieves, sabes que no existe. Entonces cuando lo ves decís... Hay un ruido, okay, que es en la cabeza, es psicológico. Exacto. Te iba a preguntar, porque el hombre lobo se ve increíble realmente, pero el Yeti no me convencía. Pero pasa más por el lado de que sé que el Yeti no existe que... A diferencia del hombre lobo. Es distinto. Está incorporado de otra manera en el imaginario colectivo el hombre lobo. Se ve muy, muy bien. Y está todo muy bien. Eso dicen ustedes. Eso dicen Yo vi Twilight. Claro, viejo. La verdad es que las dos películas son buenas adiciones y habrá que ver el resto. La verdad es que tengo ganas de ver Actividad Paranormal, que se me pasó. Voy a ver si la veo esta semana y si la charlamos. Y la charlamos. Yo, ¿cuál es otra que había...? Bueno, Spectre se estrena la semana que viene. Spectre. Vienen unas semanas interesantes. Sí, sí, realmente el cine se está poniendo bueno. Si les interesa, en Malditos Nerds hay una nota. La semana que viene se estrena El Último Cazador de Brujas. Ese es interesante para ir a reírse, me parece. Es Constantine con Vin Diesel. Ok. La nueva del Transportador, que tiene el mejor nombre del mundo. Se llama El Transportador Recargado acá. Ok, me gusta. Bueno, después está Cuentos de Halloween, que es la película que vos nos comentabas. Esa ya no hace falta que la vayamos a ver, la podemos comentar. Ok. Locos de Mentes, que es una comedia con Zach Galifianakis y demás, y es el del director de Napoleon Dynamite. Decime que le ponen D, guión mente. Esa es la del... No, es la del... Locos de, con las dos letras. ¿Esa es la del robo, no? Es una de unos policías tipo Reno. Ah, ok. Ahora vamos a ver. Se estrena Los Huéspedes también, la de Shyamalan. Esa tengo todas las ganas de verla. ¿Jueves que viene? Straight Outta Compton. Sí, esa no hay preestreno, no sé si. Y, bueno, más allá de Spectre y Los Juegos del Hambre, también se estrena Víctor Frankenstein en noviembre. Esa así es una gran película. Noviembre es un gran mes para ir al cine. También. Muchas películas para que Leo vaya. Hablando de nombres raros de película, te tiro una de último momento. Acaban de anunciar el nombre de la película de los Power Rangers y se va a llamar Savants Power Ranger. Bastante extraño ponerle el nombre de la productora. Savants Power Ranger. Rarísimo. Me parece que tiene que ver con el hecho de que han tenido varios problemas legales. Sí. Con ese Power Rangers oscuro. ¿Y te acordás el juego de los Power Rangers que no eran? ¿Cómo se llamaba? Ese que estaba en un estudio de TV y que eran 5 superhéroes. Ah, salió el año pasado. Muy buen juego, en realidad. Un juego independiente. Croma Squad. Yo decía, estos son los Power Rangers. No. Es buenísimo ese juego. Genial. El juego es bueno. Y entiendo cuáles serían las complicaciones legales, pero no es medio raro, o sea, que sea Savants Power Rangers. Aparte como si Savants fuese... Claro, es como que todas las pelis ahora se empiezan a llamar Warner's Batman y hay Disney una que tiene Avengers. ¿Hay bueno, Disney que... se llama Disney Avengers. Transformers. Pero no le dicen. O Marvel. No, pero había otras que son, cuando es la tipo del Monopoly, ponele, a veces le ponen Hasbro Monopoly, claro, si es una película. Ya cuando terminé con Ouija, yo le comentaba, y dice, Ouija es de Hasbro, y vos decís, ¿what? Se viene una película del origen de Monopoly. ¿Posta? ¿El origen del juego? El origen juego de la plata. Alguien quería hacer plata e inventó un juego sobre Monopoly plata. Monopoly Origins. Estamos a esto de Jenga la película, ¿eh? Dale tiempo. No. Los malditos nerds te presentaron los estrenos de la semana.

¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com, registrate y ganá. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos el lanzamiento de la multifunción Brother con tinta continua para papel oficio a solo 3.599 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Espacio publicitario. Estamos acá para que nos exijas. Estamos acá para que nos destroces. Estamos acá para que nos pidas más. Estamos acá para escuchar y mirar lo que nunca sentiste. Vortex.com. Escucha. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno van se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Tenemos malas noticias. Dos para... quizás va una no tanto... Para la mayoría de nosotros, porque odiamos los trailers y Rippy tiene una noticia sobre Star Wars que tiene que ver con eso. Pero para otra gente, prepárense, porque hoy sí que Rippy tiene una bomba. Esto es terrible, pero comprensible, ¿no? Vamos a debatirlo seriamente. Todos tenemos unas... Son todos Leo los que tomaron esa decisión. Seguramente. Hay una gran cita a nivel global el 18 de diciembre, que es ir a ver Star Wars The Force Awakens. Esa es la fecha de estreno en los Estados Unidos y seguramente, como aquí en Argentina, todo el mundo ya tenga sus entradas. Inclusive lo hemos comentado la semana pasada cuando se pusieron a la venta, colapsaron todos los sitios de venta de tickets para los cines en Norteamérica, porque lo único que se compró, el 90% de las entradas compradas en ese día, fueron para Star Wars, una película que se estrenaba dentro de 2 meses en ese momento. El tema es que todos los cines, todas las cadenas norteamericanas, comenzaron a poner carteles en las puertas de los cines con el póster de la peli, Star Wars The Force Awakens, este póster que tanto hemos debatido, que le falta a Luke Skywalker, que no me gusta la diagramación. ¿Vieron la versión ampliada, la versión completa? No realmente. Hay una versión... O sea, el póster es como una versión y después como una versión guay del póster que está mucho más hacia los costados. Está muy buena. Ah, hay que verla. La voy a buscar después realmente. Pero el tema es que estos pósters que pusieron en las entradas de los cines, de las cadenas norteamericanas, aclaran, el 18 arranca la peli, están en la preventa, las entradas van a estar recopadas, prohibida terminantemente la entrada a todos los que vengan disfrazados de cualquier personaje de Star Wars. ¿Y si voy de Star Trek? Ah, bueno, lo debatimos, si querés. Decía Star Wars. Porque decía Star Wars. Ahora, puntos a aclarar. Es una gran tradición estadounidense. Acá lo he visto, no con esa película realmente, porque hace mucho no se estrena, pero se ha podido ver en Harry Potter, se ha podido ver inclusive en algunas películas de Marvel. En episodio 3 yo lo vi. Claro, bueno, exactamente. Igual se ve siempre el primer día, los más fanáticos. Correcto, el día del estreno. Allá generalmente lo hace todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Tristemente, en un hecho catastrófico para la historia de la humanidad, no solo Estados Unidos, en el día del estreno de la última película de... No la última, perdón, la segunda película de Nolan de Batman. Fue la de Bane. Vamos de nuevo. En el estreno de la última película de Nolan de Batman, alguien fue disfrazado del Guasón, entre toda la gente que fue disfrazada, y empezó a los tiros dentro de la sala de cine, asesinando a varias personas e hiriendo a otras. Después de este momento, ese muchacho ya está preso, fue una persona terrible, un psicópata, la verdad, espantoso, que inclusive no se presentó como culpable en ningún momento y se siguió riendo durante el juicio de lo que había hecho. A partir de este acto lamentable, se prohíbe que cualquier persona que vaya disfrazada con disfraces que tengan cascos y o cara pintada, o sea que se esté cubriendo la... Para que sea difícil de reconocer. Exactamente. Claro. No van a poder ingresar directamente a la sala de cine. Como tampoco van a poder hacerlo cualquiera que lleve cualquier tipo de arma de la saga. Una pistola, mal que mal, se puede disimular. Un sable láser, sabemos que no es otra cosa que un pedazo de plástico, pero tampoco van a poder entrar a las salas de cine con réplicas de las armas. Una sola sala, una sola franquicia, una sola cadena de cines permite solo sables láser, tal vez porque es más fácil darse cuenta que como mucho le podrán dar un batacazo con alguien al sable láser y más que un chichón no van a poder hacer. Pero el resto de las cadenas prohibieron completamente cualquier disfraz que tenga casco o cara pintada, o sea que le cubra la cara o cualquier tipo de armas. O sea, esto, la manera de disuadir psicópatas es prohibirle que se disfracen. Exactamente, es una la ironía de verlo de esa manera, ¿no? Como decisión, no me parece mal. Me parece que el problema no es la gente que se disfraza, sino otros que no es nuestro programa el lugar para debatirlo, pero la posibilidad de que cualquiera pueda ir y comprar un arma, la posibilidad de la falta de control acerca de esto. ¿Qué más propio de Estados Unidos, aparte? Exactamente, repito, no sé si es el programa para charlarlo, pero seguramente es un golpe porque si acá hemos visto salas bastante llenas con personas disfrazadas, no, imagínense lo que es allá. Inclusive, como decíamos con la peli de Nolan, la última de Batman, estaba casi la sala completa disfrazada de alguno de los personajes de la saga. Porque había filmaciones y fotos, creo. Exactamente, había filmaciones y fotos de ese atentado, vamos a llamarlo, y se pudo ver que realmente estaba casi todo el mundo caracterizado. Con Star Wars esto iba a pasar, esto iba a suceder, potenciado a la enésima potencia, valga la redundancia. Ahora estoy pensando en el caso inverso. ¿Qué pasa si uno de esos psicópatas tan usuales en Norteamérica se enoja porque no lo dejan ir disfrazado si va armado? No, lamentablemente dentro del humor negro que estás planteando es algo que puede suceder. Es terrible. Como medida, sigo pensando que mal no está, pero es un pequeño golpe, tal vez no importante, no trascendente, pero sí un golpe para la cultura nerd de Estados Unidos, que no va a reaccionar feliz a esta decisión. Segura, esperemos que no reaccione de manera violenta, pero sí no van a reaccionar felices, inclusive ya se empezaron a hacer oír en las redes sociales. El tema es que estamos en una etapa, estamos en un año que cada 3 semanas, un mes, hay un tiroteo nuevo en Estados Unidos. Entonces la medida no es locura. A ver, en lugares públicos a veces no, pero hay tipo... enfrentamientos lo hablamos armados. La otra vez, 5 personas, contando al que está armado, habían sido en, no sé si 200 días, 198, tipo, fue así. Claro, bueno... Y esos son los reportados. Exactamente. Sucede en todo el mundo, ¿no? Y a veces tienen menos repercusión en la prensa que otras, pero es un tema sensible allá y es entendible esto. Por el lado de las... comillas, buenas noticias, cierro comillas, anunció J.J. Abrams mismo que ya no va a haber otro tráiler de Star Wars, o sea, no esperemos otro tráiler que nos empiece a contar o a ahondar un poquito más en la nueva película que ya todos estamos esperando para el 18 de diciembre. Sí va a haber spots televisivos y sí, estos spots televisivos van a diferir de los trailers que ya vimos. No necesariamente van a mostrar imágenes nuevas, pero sí no es que van a trasladar los trailers a la tele, sino que van a ser spots específicamente pensados para televisión. Una vez más, estamos hablando para el mercado norteamericano. Yo creo que si acá llegan los spots televisivos, sí seguramente sean adaptaciones de los trailers o el trailer mismo, porque tampoco tenemos tanta costumbre, salvo en los canales de cable, de publicidades de cine en la televisión, realmente. Esto es algo que le van a dar una maquinaria de prensa enorme, pero no creo que tengamos exclusivamente esos spots, salvo que lo estemos viendo en televisión por cable. Y para finalizar, un comentario que hizo J.J. Abrams, director de la película y casi encargado general de toda la nueva trilogía y las 3 películas adjuntas, no negó esta teoría de que Mark Hamill no está en el póster porque en realidad es Kylo Ren, cuando todos sabemos que hay un actor que ya se presentó como Kylo Ren, pero tampoco dijo que es cierto. Dijo que hay cosas que están en un movimiento interesante, sobre todo para nosotros, para los más internet, porque nos gusta hacer esto. Hay cosas que están planteadas adrede para que la gente hable y hable y hable, porque lo que él busca es cuando salgan de la película es el momento de, viste, yo tenía razón, o, mirá cómo me agarraron quiero en otro esta, momento, ¿eh? Tipo, Luke, yo soy tu padre. Claro, entonces, seguramente momento, lo están buscando. Entonces, ¿qué dijeron? J.J. Abrams dijo, estamos buscando que todo el mundo se desvele pensando en Star Wars. Entonces no vengan a buscar un comentario de si es o no es, si está o no está, porque justamente lo que queremos hacer es tener a todo el mundo pensando en la película de ahora en más. Así que ahora solo queda esperar a diciembre, que ya bastante, que si lo pensamos en terminología de lo que queremos ver la película, falta como un año todavía. Sí, pasa, falta, pero de alguna manera hay que saber paliar este tiempo haciendo cosas, otras ¿Vos cosas, entretenernos de otra manera. Para vos que estás en el mundo de las cosas interesantes, en la, ¿van a dar, la van a dar en el Monster? Seguro. Ese Sony, esa sí, esa sí es un buen debut, ¿eh? Alquilamos una combi. Una combi, lo vamos todos, me copa. O esas bicicletas que se pedalean de varios. Las tándem. No, yo fui en esas, bueno, claramente. Yo ¿no? vi una era acá, esperar, pero... en la avenida esta. La noticia, es esa, es una bici. En la avenida de esta, ¿cómo se llama la avenida esta que está acá? A la Croce, ponele. Cualquiera de las dos. Había dos pibes en la bicicleta de esa tándem. ¿Qué onda? Yo una vez hice Mataderos Palermo en una de esas bicicletas. No es lo más recomendable. Bueno, cuando veníamos caminando por otro camino del que solemos tomar ahora, recuerdan que había un loco en un uniciclo en la bicisenda. Nos cruzábamos todos los días. Eso es una... No la violencia. Si se tropezaba en algún momento no me molestaba. ¿Cómo andaba sabe, con un uniciclo ¿cómo en la sabe calle? El de adelante que el de atrás sigue pedaleando? No, en realidad es un el tema de adelante, confianza. No, el de adelante puede pedalear y llevarte y vos no tenés que esa pedalear. Buena. No es necesario. Che, me está costando. Claro. Sí, a mí también, pero dale, dale. Bueno, hace poco estuvo la bici taxi esa acá. Claro, sí. Que era un bici taxi. Sí, que era... Ah, lo pagodas. Sí, ahí está. El carrito pegado a la bici. Casi llamaba bici taxi, claro. ¿No? Que era atracción a hombre. Pero después hicieron un acuerdo y, uh-huh, lo dejaron circular. Lo que te iba a decir es que tienen muchos problemas esas bicicletas con la cadena. Porque como a veces no coinciden los movimientos del de atrás con el de adelante, se puede trabar la cadena y ha ahí generado tenés que divorcios, parar. ¿No? No estamos yendo hacia el mismo lado. No, evidentemente no pedaleamos en el a nosotros mismo, se nos sale la cadena todo el tiempo y seguimos al aire, así que... Y ni siquiera estamos de a dos. Y quería contarte con respecto al monociclo, Ripi, que había hace un tiempo... Decime que lo hiciste y me muero. No, acá. No sé andar en mono. Lo probé, pero no me sale. Exacto. Mi primo... Zancos también. Así. Porque conoces a alguien que tiene zancos. Obvio. Y clavas. En un circo. Mi hermano. Clavas, sí, obvio. La cuestión es que mi primo se encontró con una francesa que estaba haciendo la ruta 40, por lo menos la parte de la Patagonia, uh-huh, en monociclo, mochilera. Esto quiere decir que ella circulaba con una bici de una sola rueda, con la mochila que todos sabemos que pesa. ¿No? Y el equilibrio estaba... La gracia del equilibrio de ella era eso, justamente, poder andar... ¿No te tira para atrás demasiado? Esa, pensá, la espalda, el problema de terreno, el terreno de la Patagonia... Bueno, el terreno de la Ruta 40 en general, al estar tan al lado de la cordillera, suele ser bastante... ¿Llevaba un auxilio, por ejemplo? No sé. Esa delgada línea... Pinchás una rueda, pinchás todo. Claro, la delgada línea entre el espíritu de aventura y el exceso de tiempo libre, ¿no? Sí, o el no me importa lo que me puede llegar a pasar. El Into the Wild. En fin, podríamos ofrecerle en algún momento un análisis cerebral para ver si tiene alguna falla. Una impresión, mostrarle una impresión. Que toma esa decisión. Porque les quería contar que en Estados Unidos han logrado imprimir por primera vez, esto es en una prueba superpiloto, como muchos de los experimentos que les cuento en este programa, han logrado imprimir material de órganos blandos, es decir, cerebro, puede ser también algún órgano como, qué sé yo, alguna otra parte del cuerpo, estómago. Riñón. Exactamente, riñón. Salvo el de Dylan o el de Leo. No, Leo. El riñón no. De Lucho, no, había como me mira, viste. Eso tipo, no ya es un sabía. Órgano, me parece. En fin, aunque lo trates como tal. No, es un músculo. No sé, la verdad es que nunca lo pensé. Podrías decirlo. La realidad es que han desarrollado un material para poder imprimir este tipo de órganos. ¿Qué pasaba hasta el momento? Vamos a plantear un cerebro. Así nos alejamos completamente de lo otro que estábamos pensando, que se había pasado por la cabeza. El cerebro es un material que, si bien se podía llegar a imprimir, cuando empezaba la máquina, y lo hemos visto acá y siempre digo lo mismo, cuando empezaba la máquina a bajar estas capas de las que están hechos los distintos elementos que se imprimen con una impresora 3D, el propio peso de la capa superior aplastaba lo que ya se había impreso. Entonces fallaba constantemente la impresión del órgano. Ahora, ¿qué se ha logrado? Y esto se ha resuelto gracias a imágenes de resonancias magnéticas, por tanto tenían bases de órganos que eran efectivamente de personas, que se han podido imprimir en miniatura, se ha creado un hidrogel, está hecho con azúcares y proteínas, que permite armar una estructura lo suficientemente rígida para que cuando vaya cayendo el material, que puede ser, por ejemplo, una vena, ¿no? Las células con las que está hecha o la que está formada una vena, no se vaya desarmando a medida que va cayendo y el hidrogel, como decía, les da esta estructura rígida. Ahora, ¿qué pasa? Esta estructura rígida después no se puede aplicar al cuerpo humano. Lo que hace el hidrogel es que a temperatura ambiente queda rígida, pero después, cuando se le aplica una temperatura de 37 grados aproximadamente o superior, se derrite, creando de esa manera, dejando, mejor dicho, de esa manera al órgano ya en funciones, o esa porción de órgano que se creó. Se han hecho corazones en miniatura, no como los que vimos la otra vez que les conté la noticia, los corazones en miniatura, esos eran de plástico rígido, porque en realidad lo que se buscaba ahí era ver cómo estaban las arterias y las venas del corazón, ajá, y las distintas partes que tiene nuestro corazón. En este caso es material blando que puede llegar a servir para trasplante. Esto es increíble porque si pensamos que se pueden utilizar células vivas de la persona que está siendo sometida a una operación o que está teniendo un problema para imprimírsela después o imprimirle el órgano, no necesitaríamos ya evaluar la compatibilidad entre una persona que necesita un órgano y un donante, por ejemplo. Lucho, no vayas a hacerlo, todavía no está, lo que Ceci dice es un proyecto, claro. No, es no, un prototipo. No, no es un hecho, ya estaba tipo descorchando, no. Y no a los órganos. Dijo, ya está, me imprimo todo. Por no ahora, los órganos en Manterix, por favor. Organix. Claro. Organix. Bueno, se perdería, Organix, se cerraría ahí un antro de la partición. La realidad entonces es que es un gran avance, pero insisto, por ahora es con órganos en miniatura, no se ha probado, por supuesto, en órganos, con órganos humanos, pero vemos que el desarrollo lleva para allá. El hidrogel entonces está patentado por la Universidad de Pensilvania y tiene esta propiedad de poder derretirse con la temperatura. Es interesante la vuelta que le han encontrado a uno de los problemas que estaba acarreando el tema de la impresión 3D. Va a ser interesante ver el mercado negro de estas cosas cuando sean efectivas. ¿Pero por qué? Si lo puedes imprimir. O de alguna manera no es, exacto, una buena competencia el contra el mercado negro. Obviamente no te lo van a cobrar 20 pesos la impresión, ¿no? Pero digo, al no tener que esperar un donante. Te hubiese dejado en una tina con hielo y saca, pero desgraciadamente ahora se pueden imprimir. O sea, ya son todas. Ahora no te roban el tóner, no te dejan en una manera. Así, tal cual. En Minority Report, cuando Tom Cruise. Llévate el riñón, no la impresora. Tenía que cambiar los ojos para, sí, que no reconociesen, e iba a un mercado negro que el chabón tenía en la heladera llena de ojos de otra gente y se los reemplazaba para cambiar de identidad. No va a ser esa la realidad, pero quiero creer que poniendo facilidad de acceso en herramientas, o sea, si alguien tiene el hidrogel, que seguramente no se va a vender en farmacias. No. ¿Sí? Entonces tiene la impresora 3D. No te lo va a cubrir la obra social tampoco. No te lo cubre la obra social. Y le das a un moncho que se puede conseguir todo eso y tiene un doctor más o menos, un doctor Nick. ¡Hola, doctor Nick! Entonces, claro, viene y te imprime lo que sea que necesites y te lo manda adentro. Es probable, sobre todo es probable. En países en los cuales la medicina no es pública, no es gratuita. Qué sé yo, Breaking Bad en Canadá no hubiese existido. Claro. Entonces, a lo que voy es interesante ver que sí, hay una facilidad de acceso. Hay una facilidad de implementación y obviamente lo que es la donación de órganos, si se puede llegar a generar esto, cambia el escenario completamente. Uh-huh. Pero así también abre un escenario diferente que va a ser muy interesante. El próximo patrón del mal puede ser el patrón de los hígados a domicilio. Sí, ¿entendés? Ten en cuenta además... El patrón de la matriz de punto. Claro. Claro. Que va a ser como una fórmula secreta, digamos, no se va a repartir. Cada uno podrá de alguna manera tratar de imitarla. Claro, sí. Exacto, y viene por ese lado. Sabemos que, por ejemplo, acá en la Argentina hay muchas chicas que se inyectan... Uh-huh. Sí, aceites de motor, de avión. Porque es a lo que pueden acceder. Exacto. Entonces, hasta cierto punto, hay un mercado siempre para la versión alternativa de otra cosa. Bueno, hablando de estos mala leche de la medicina, ¿recuerdan que hace unas semanas hablamos, además fue un caso muy conocido, de esta empresa que compró un medicamento que se utilizaba en el tratamiento contra el SIDA, que era una pastilla que costaba $3 y compró, la aumentó de un día para el otro a $700. Uh-huh. Bueno, esta semana, si no les digo ayer, fue el lunes, salió otra empresa farmacéutica que pudo lograr hacer la pastilla y la puso a $1, es decir, $2 menos de lo que salía inicialmente, o sea que le hicieron una traba que realmente era necesaria para el psicópata este. Sí, aparte es un pibe de 30 y pico de años. Correcto. Es una persona joven que viene haciéndose, digamos, pisando cabezas desde hace... menos de una década, pero viene ascendiendo en la escala a fuerza de este tipo de medios. Y hubo otro caso que también nos toca bastante, es con el mismo muchacho. Le hicieron una entrevista a través de Tinder, porque utilizaba, ajá, Tinder, aparentemente le dio hacia la derecha a una chica, y la chica, que era una periodista, aprovechó, le dio el sí, digamos, también giró para la derecha, le apretó el corazón, no sé cómo funciona bien. Le tocó el corazón. Claro. No sé cómo y funciona. Empezó, ya lo hemos charlado esto, viejo. Y lo entrevistó directamente por ahí. O sea, él al principio estaba intentando levantársela y la chica solo le hacía preguntas, pero después, bueno, empezó a responder. Su argumento es que la aumentaron de $3 a $700 para utilizar todo ese dinero para investigar cómo hacer mejor el medicamento y luego volverlo a bajar de precio. Una ridiculez. Una él se tenía que defender. Al fin y al cabo. Obvio. Pero bueno, la tecnología y las aplicaciones, y las aplicaciones menos pensadas al servicio de una entrevista, que de otra manera medio que no se conseguía. Acá hay dos comentarios interesantes. Uno es el de Gonzalo, que dice que se imprimiría un guante de piel con huellas de otro. Bastante macabro. Okay. Yo digo, interesante. Bueno, somos un dúo dinámico. Nos quedamos sin silencio de los inocentes cuando podemos empezar a imprimir pedazos de piel también. Se vuelve más posible Misión Imposible. Claro. Siempre tiene la maquinola esa que te hace el pulgar justito. Misión complicada, claro, se va a empezar a llamar. Misión, nosotros tenemos más plata que vos y por eso accedemos a estas cosas. Y después Juan de Vincenzo dice que, hablando de órganos, hay una película llamada Repo Men, que es más o menos la privatización de justamente de este sistema de salud. ¿Es una remake? Claro, la remake es con Jude Law. Sí. Que es buena también. No está mal, a mí me gustó. Sí. Entonces, básicamente es, ok, te damos este órgano en particular, pero después tenés que pagarlo en cuotas, y si no pagás, viene Jude Law y te lo arranca en carne vida. Es una buena película. Te arranca la vida de un tiro. O te arranca el otro. Claro. Algo te arranca, pero sí. Justamente es hasta cierto punto esto de la privatización de estas cosas. Sí, estamos viendo. Estaba, 20 puntos le das, 20 es la calificación a Leo. Pero te hagan los tres. Hagan tres y entre los tres clasificamos, sumamos y dividimos. Me gusta. Ok, fantástico. Y si estamos 15 y quiero preguntarte cómo vamos, ¿cómo me lo decís? Rompe la hoja a la mitad. Me mostrás a la mitad. Ah, no. Me llama por teléfono, ahí está. Nos vamos y volvemos enseguida para despedirnos de hoy, miércoles 20:38. Menos 20. Ya, volvemos. Ya me voy yo, si me decís eso. Vos me decís eso y yo me voy. Nos vamos a despedir cuando termine el bloque que viene a continuación. Pero nos vamos a despedir, créeme.

Para mostrar la Play 4. Para mostrar, claro, el poderío de... No, en realidad era para mostrar el nuevo motor. Para mostrar la PlayStation 4 se mostró el Sorcerer, que era este brujo, ¿se acuerdan? Sí. Que era como una filmación, parecía lo recontraépico y era una filmación, un rodaje. Estaba muy, muy bueno. Bueno, pero el punto es que esto es... Si vieron la serie Humans de AMC o la original sueca, es más o menos lo mismo. Es un futuro utópico en el cual los androides andan haciendo las tareas nuestras y van por la calle, pero uno ve que, por ejemplo, en los subtes tienen su propio lugar. Como si fuese el como vagón de carga. Claro, de... exacto. Y hay una chica que es Cara, justamente, que empieza a preguntarse a sí mismo qué implica ser humano y empieza a convivir, y la ves, es un androide, pero que no se viste y no se comporta como el resto, de vuelta como citando la serie Humans, en la cual algunos androides empezaban a tener sentimientos. Ella dice que empieza a tener sentimientos. Ojito con eso. Ojo con Sabemos eso. Vemos lo que pasa en Ex Machina. Obviamente, exacto, ya empezó a mostrar su excentricidad David Cage, que es el creador, dijo, por favor, no llamen a mi obra una obra de ciencia ficción. Man, hay androides que sienten, no me importa. Ok, bien por ti. Es ideal para Rippy, que seguramente va a decir que es una comedia dramática, pero en realidad es una de ciencia ficción. En la segunda, que es el nuevo juego del creador de Rain Man, que es Michel Ancel, que es Wild. Es este juego. Me encantó, me voló la cabeza. El primer tráiler había sido alucinante. Alucinante. Y este nuevo tráiler es un delirio, pero criminalmente fantástico. Está bastante sin terminar el juego. Sí, tenía unos errores horribles, pero porque está en desarrollo. Exacto. Vemos, somos un chamán, que hay una chica que está, algo le pasa en el brazo, la picaron, tiene un veneno aparentemente, y salimos a buscar una cura. Y cuando salimos a buscar una cura, poseemos un águila y andamos volando un poquito por allá. Después, de repente, nos subimos a un oso y andamos de acá para allá arriba del oso. Tan loco como el primer trailer. Exacto. Hay unos caníbales que poseemos, unos pájaros para atacar a los caníbales, para distraerlos, para después ir con el oso y arruinarles la existencia a garrotazos. Es el juego que lo tiene todo. Es un juego Es increíble. El juego de Pocahontas de Sega Genesis, de la peli Pocahontas de Disney, que tenías que utilizar los espíritus de los animales para resolver puzzles en un ambiente de mundo abierto. Exacto. Es una cosa súper delirante. Vendido. No, es genial, es genial. Una cosa súper interesante. Hay un tráiler de jugabilidad, de hecho se mostró ahí. Es a lo que se refería Rippy con que no está terminado. Todos estos juegos que estamos nombrando los pueden encontrar en una nota que es lo mejor de Sony en la Paris Games Week, que está en malditosnerds.com. Pero el siguiente es Gran Turismo Sport, que es un nuevo Gran Turismo. ¿Le gustan los autos? ¿Sí? Te va a gustar Gran Turismo porque es más Gran Turismo. Viene a ser el equivalente a Forza Horizon respecto a Forza, la serie principal. Sí, más o menos. En realidad no tiene el aspecto tan relajado del otro, sino que va a mantener el concepto de los circuitos y demás. El coleccionismo. Sí, habrá que ver. Dicen que no es Gran Turismo 7 y que tampoco es un prólogo. Prólogo, recordemos que son como versiones incompletas del choreos. Juego que termina siendo final. Semi-choreos. Me gustan estas acotaciones explicativas. Sí. Se anunciaron varios juegos de realidad virtual. Yo soy como la que traduce. Entre ellos, una expansión para Until Dawn, que fue una quizá de las sorpresitas de este año. Este juego de Slasher. A mí me gustó muchísimo. Se mostró un tráiler con un compilado de... Copetito, para Halloween hay una cosita rara en Until Dawn. Si lo cargan, pasa algo. Ok, interesante. Habrá que verlo. Se mostró un compilado de lo que va a ser el multiplayer de Uncharted 4. Se confirmó y de hecho va a introducir elementos sobrenaturales. Muy por ejemplo, bueno también. Y hay un tótem enorme que se empieza a hacer un agujero negro místico y se los chupa a todos. Y decís, ok. La saga Uncharted siempre tuvo elementos sobrenaturales. Está muy bueno que lo apliquen al multiplayer. Exactamente. Mostró Media Molecule, mostró Dreams, este juego que era como un Crealina Simulator, ¿sí? Que nosotros en algún momento se mostraban como. Y que Ceci fue el momento que se paró y aplaudió y lloró. Claro. ¿Alguien lloró en algún momento? No sé por qué. Si por el embole que se estaba pegando o no. Pero la figurita que tenés ahí. ¿Cuánta creatividad? ¿Cuánta creatividad? Te muestran más o menos cómo viene la cosa, que vas a poder entrar en los sueños de otros, que son los mundos que han creado otros usuarios, e interactuar con ellos. Mostraron un pequeño puzzle en el coso. Todavía no queda del todo claro qué tan difícil va a ser hacer esto, porque recordemos, Little Big Planet tenía herramientas enormes para hacer mundos, pero tenías que pasar 7 horas y media viendo 314 tutoriales para después poder hacer un nivel que encima era feo. Así que bueno, vamos a ver esto. Obviamente ese 1% que va a hacer grandes niveles probablemente haga valer comprar el juego solo para entrar en ellos. Obvio. Rápido, Gravity Rush 2 se mostró un poco más. Matterfall es el nuevo Housemarque, los mismos de Dead Nation, y que parece Vanquish, pero con voxels, sí. Y te lo compro. Drive Club va a tener una expansión independiente que va a agregar motos. Que ya estaba disponible desde la finalización de la conferencia ayer. Ya está. Mostraron algo nuevo de Horizon Zero Dawn, que es el nuevo Far Cry Primal, pero de la gente de Guerrilla que hizo Killzone. Hay un nuevo... Con una colorada. Exacto. Es un RPG de acción que para mí pinta como uno de los juegos del año que viene. Hay que jugarlo después. Sí, sale también. También. Así vi Vector, que es un juego que es Amplitude, pero con un DJ que yo no conozco, porque no conozco DJs, pero aparentemente para alguien es alguien. Era re ganchero el pibe. Tenía toda la banda. Quiero ser él. No quiero jugar su juego, pero quiero ser él. Mostraron algo nuevo. No Man's Sky. Su música. Mostraron Boundless, que es un Minecraft mezclado con un mundo enorme abierto en el cual nos unimos en una comunidad para ir a pelear contra un gran bicho grande. Tekken 7 se confirmó para PlayStation 4 y tiene fecha de lanzamiento. Street Fighter 5 va a salir el 16 de febrero del año que viene y va a estar Dalsim con una barba que Rippy está envidiándolo desde que lo vio. Y además va a contar el año, al año siguiente el lanzamiento con 5 personajes que van a agregar que ya anunciaron que son completamente gratuitos en el Street Fighter 5. Y el No Man's Sky, que lo mencionaste recién y cerramos con esto, tiene fecha de lanzamiento, ya que no la había tenido nunca. Junio del año que viene, exacto. O sea que va a salir en diciembre. Nos cancelaron el poder respirar. Parecía que venía corriendo un colectivo a Leo. Leo corría un colectivo que lo estaba por pisar, que es Dani Jiménez y Delicia de un charlatán, que llega a Vortrix.com, este estudio alternativo en el que estamos haciendo el programa esta semana y que me gusta, da más caserito. Nos vamos a extrañar después. Nos vamos a extrañar.